basta la noche con la que viste mi cuerpo cada vez que nos habitamos el uno al otro. Me basta el rubí de tu boca, la templada azucena de tu sexo, el verano de tus ojos y la suave llama de tus manos. Me basta mirar la paz de tu sueño para apacentar los soles de la madrugada. Basta tu presencia para que las rosas en invierno florezcan y la sombra oculta en mi alma marche al exilio para siempre. Basta, de Joel Servín Ortega, de este su libro, A la suerte de tus brazos. 9:36, un poco tarde. Vamos a iniciar con el espacio que le tengo preparado. Soy Norma Huizar, muy buenos días. Le comento que ayer me hablaron para denunciar que hay una nueva fosa clandestina. Todavía no hay información oficial, por la carretera México, ahí en el poblado Cristóbal Colón. Hay varios cuerpos que se han encontrado ahí. Gracias a ustedes, radioescuchas, que siempre están llamándome y pues informándonos a todos de lo que está pasando. El hijo de Canales Clarion, sí, el panista, apoya a López Obrador. ¿Qué le parece? Buenos días. Noticias. Minutos para que sean las 10 de la mañana. Muy buenos días, vamos con la lectura de periódicos. Y bueno, déjeme comentarle. Primero, el Hora de Chiquito nos dice que el desarrollo al margen de trienios o sexenios. Bueno, esto en la inauguración del sexto encuentro de la subred mexicana de CIDEU. Y bueno, todos abrevian y muchos no sabemos qué es CIDEU, ¿verdad? Sí, soy ignorante, lo siento. Bueno, millones perdidos por falta de seguimiento de obras, dice Jorge Herrera Caldera. Perdón, hace mucho frío, así que tenga cuidado, cuídese mucho, por favor, abríguese bien. Y el Sol de Durango nos dice que Durango referente planeación, según Adán Soria. Urge redistribución del ingreso fiscal, dice Herrera Caldera. El Siglo Durango nos dice que muchos delitos, pocos policías. Hay 14,000 familias en casas de cartón. Durango es el referente nacional en planeación estratégica, dicen los alcaldes. Ayer localizaron a 3 hombres muertos. Delincuentes y ebrios prefieren zona centro. No recibirá aguinaldo. 34% de consumidores. ¿Qué tal, Y entre los 11 estados con menos policías está Durango. ¿Qué le parece? Hasta con 5,000 pesos lo van a multar por omitir la calibración de básculas. Y esto del aguinaldo, bueno, le comento que hay el fuerte rumor de que en la universidad nos grabarán el aguinaldo a los académicos y administrativos. Y pues hoy a las 10 de la mañana habrá una manifestación ahí en rectoría, por si quiere acompañar a Frente Universitario. Vámonos con la crónica primero, que nos dice que uno de cada 3 inmigrantes de Estados Unidos es mexicano. La OCDE nos dice cómo aumentó la desigualdad en nuestro país. Llega a 50 el número de muertos por atentado en mezquita en Kabul. A partir de hoy, la vacuna contra la influenza estacional en instalaciones del metro. Francia y Alemania por un nuevo tratado para la Unión Europea. Allá están en crisis terrible, terrible, igual que aquí, ¿verdad? Proceso, bueno, pues déjeme le comento. Usted ya sabe todo lo que pasó ayer, ¿cuándo fue esto de Peña Nieto? El sábado, o el sábado que no supo decir qué libros han marcado su vida en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues se creó ya en Twitter, por supuesto, no lo comimos vivo al señor, ¿verdad? Porque sí es cierto, los mexicanos no leemos, pero que el que te va a gobernar tampoco lea. Caray, sí te da cosa. Entonces, mire, le recomiendo la frase de hoy de Julio Hernández López en Astillero, en La Jornada, que dice: un político sin lecturas es un cascarón manipulable o una arbitrariedad latente según las circunstancias. Así que, pues, hay que leer. Y bueno, todas las bromas que ayer le comentaba que han sacado a raíz de esto, pero lo más grave fue que la hija de Peña Nieto retuiteó aparentemente algo que escribió su novio y que decía textualmente: un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. ¿Qué le parece? Bueno, pues La hija tuvo que despedirse de Twitter, al novio también. Después salió y se disculpó. Dice que de todo corazón Paulina Peña se disculpa, hice mal y lo lamento. Peña Nieto salió diciendo, bueno, pues ya hablé con mi hija de la tolerancia. Y pues todo el mundo ironizó que nosotros somos los prole, ¿verdad? Y ustedes son los Peña. Y pues hay denuncias también de censura en redes sociales por críticas a Peña Nieto. Total, que hoy Proceso escribe un artículo de la redacción que titula El lunes negro de Peña Nieto. Y es que, caray, le fue como en feria. Esto, por supuesto que va a tener repercusiones. Por supuesto que va a tener repercusiones. Él ya lo ha admitido, Enrique Peña Nieto, que no le gusta leer. Pues sí, a la mayoría de los mexicanos no les gusta leer. Pero vamos, es quien pretende gobernar este país, es quien pretende llevar las riendas de este país, que estamos hartos de ignorantes, de políticos farsantes e ignorantes. Y bueno, pues el señor ya lo sabíamos, pero lo deja al descubierto, que es uno más de estos políticos hechos así muy, muy maquilladitos y muy peinaditos, pero que no leen nada y no les interesa, que es lo peor, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, López Obrador dice Proceso que declara que su relación con los empresarios ha cambiado mucho y tanto que el hijo de Canales Clarion, sí, el panista, pues ahora deja el PAN y se va con López Obrador. Oh, ¿a qué le suena esto? Bueno, también estamos hoy en proceso porque ejecutan a 4 en nuestro estado. Hayan 2 cadáveres en fosas clandestinas en la montaña de Guerrero. Aquí está la nota, renuncia al PAN, Canales Seltzer se va con AMLO, es el hijo de Fernando Canales Clarion. ¿Qué le parece? Bueno, pues así las cosas. Y le digo que ayer recibí una llamada, yo les agradezco de verdad a todos mis radioescuchas sus llamadas, y me decía que, pues, hay esta persona vive por ahí, obviamente, no crea que lo inventó, por la carretera México, ahí en donde llega usted a Cristóbal Colón, pues hay muchas patrullas de policía estatal y demás, porque encontraron, parece ser, otra fosa clandestina, hay varios cuerpos. No hay, yo no he visto, al menos, no sé, noticias al respecto, pero bueno, yo agradezco la llamada de mis radioescuchas. Y ayer le comentaba que era un día importante para mí porque inició la radionovela Luna Caliente, que se está transmitiendo por Radio Universidad a partir de ayer a las 9:30 de la noche, y que ojalá pueda escucharla. Y también porque un radioescucha, a quien le mando un abrazo y todo mi cariño, bueno, pues ya tiene lista la página que le dije que íbamos a poner a sus órdenes a partir de hoy. Está ahí para que la consulte. Es www.ugetysociedad.com. Y bueno, el primer tema que él mismo elaboró, este radioescucha economista y que estuvo aquí con nosotros, el señor Enríquez, es sobre la contaminación que tenemos en Durango por las ladrilleras. Ahí podrá usted ver las notas que salieron en los periódicos, todo lo que ha investigado, cómo están también los números, las cifras de cáncer en nuestra ciudad debido a esto. Y bueno, pues esta página está a su disposición a partir de hoy. Le repito, es www.ugedisociedad.com y por supuesto está abierta para que usted nos mande a... pues a mi correo, se lo voy a dar, wizard-norma@hotmail.com, para que me mande las investigaciones o los textos que usted tenga de cualquier tema y podamos tenerlos en esta página para que usted los consulte. Así que muchísimas gracias de verdad a todos mis radioescuchas, unos de una forma, otros de otra, pero siempre muy, muy amables, apoyándonos en todas las actividades que hacemos. Y ahora, pues en esta que... de hecho es de él y bueno, no la cede a su servidora y a Radiohead para ponerla al servicio de todos ustedes. Vámonos con el Excelsior, que nos dice que incautan casas a los Beltrán en DF. PGR les decomisa 13 propiedades en 2011. Abrirán bancos de leche materna, mire usted. Bueno, mientras dormías, madre acusa de asesinato a su hijo de 14 años. Relevo en el PRI tomará solamente 30 minutos. Todo parece indicar que será Cotwell para quien liderará el PRI. Miguel Ángel Mancera y Beatriz Paredes están listos para el DF. Investigan la muerte de un niño chino que tomó bebida con Coca-Cola. Y Ernesto Cordero pide evitar el pasado corrupto. Vámonos con Reforma, que nos dice que sufren de feños 4 bloqueos al día. Dispara Televisa fiestón a jueces porque Televisa organizó la fiesta fin de año del Tribunal Superior de Justicia del DF en el Azteca, donde presentaron varios cantantes. ¿Qué le parece? Bueno, mueren 54 en fiesta religiosa afgana. El dato del día es que 21.5% de los celulares comprados en México este año son smartphones. Sergio Sarmiento dice que ojalá, tras el tropezón de Peña Nieto en la fila, los mexicanos leyéramos más. Y ahora nos hablamos, todas las llamadas que he recibido de mis amigos. Oye, ¿y tú qué lees? A ver, platícame qué has leído. Que bueno, es un buen ejercicio, recordar qué libros ha leído uno y que lo han marcado. Y bueno, Guadalupe Loaesa dice que nada se le ocurría a Peña Nieto. Lo inexplicable es que los asesores de Peña Nieto no le hayan preparado nada por si le preguntaban lo que le preguntaban en la fila. Pues sí, porque ¿sabe qué? Creo que en una columna del Universal viene que fueron los asesores un día antes y preguntaron, bueno, ¿qué le van a preguntar a Peña Nieto? No, pues de los problemas que hay con la cultura, etcétera, y qué libros está leyendo en este momento. O sea, era obvio que le iban a preguntar eso, ¿no? Pero bueno, pues el señor no se preparó y creo que va a tener que correr a todos sus asesores, ¿no? El Financiero nos dice que la ONU condena asesinato de activistas en México porque usted sabe que están matando a los activistas, a los comunicólogos y bueno, caray, a los reporteros, a los periodistas. El PRI critica a PAN por presionar a Moreira y se acuerda que Moreira había dicho que los precandidatos del PAN eran los 7 enanos y que nomás les faltaba Blancanieves. Ayer Rubén Cárdenas en El Siglo escribió de esto y dice, bueno, pues los enanos se la cobraron caro a Moreira y ahora pues está fuera de y tiene que asumir y la responsabilidad y seguir todo el proceso judicial. Crece en México la desigualdad social, frenar consumo de droga o regularlo, exigen países a Estados Unidos, dice hoy El Universal. Urge Ebrar al Senado a avalar reforma política, que ayer fue su quinto informe de gobierno. Se veía pues tranquilo, como que nada debe, nada teme. Senado busca informes sobre agentes de Estados Unidos en México. Festejan a hijos de presas en Acatitla. Y vámonos con La Jornada, que nos dice que dos empresas de Tultitlán han despedido al menos 800 empleados. En la miseria, 1.5 millones de mexiquenses toman jóvenes instalaciones de la Nicolaita. Caray. Canadá no está dispuesto a hacer un segundo compromiso vinculante. Pese al peligro, se defienden los recursos naturales, dice Luis Fernández Navarro. Peligra la capacidad de pago de todos los países de la zona euro. Pactan Alemania y Francia para evitar que explote la zona. Y el Fondo Monetario Internacional entrega a Grecia 2.000 millones de euros. ¿Qué le parece? Bueno, hoy también La Jornada nos dice que, bueno, obviamente en primera plana está hija de Peña Nieto, llama a críticos parte de la prole. Horas más tarde, el exgobernador y la remitente ofrecieron disculpas. Cordero también, ya le había dicho ayer, derrapa. Ah, no, esto fue después de que yo salí de cabina. Bueno, Cordero también derrapó al hablar sobre libros y escritores. Llama a Isabel a la novelista colombiana Laura Restrepo, pero él dice que hay de resbalones a resbalones, se justifica el exsecretario de Hacienda. Aunque algunos dicen que fue peor porque ya tenía que estar preparado. Lo que sí es que todos los candidatos, bueno, no todos, Peña Nieto y Cordero han demostrado su falta de lectura, por llamarlo de alguna forma. Anula la corte bajar la pensión a magistrados de Zacatecas. Dice, ¿y por qué no reducen gastos al ejecutivo o al legislativo? Y si nos quieren bajar los sueldos a nosotros, pues no, ¿verdad? Caray, por cierto, ayer el Frente Universitario estuvo con los magistrados, pero bueno. Julian Assange puede apelar de su extradición, dice los jueces, y bueno, pues perciben los más ricos 26 veces por arriba de los más pobres. México, segundo en desigualdad entre países de la OCDE, generar empleos mejor remunerados, fórmula para paliar esta situación, pero mire, pues estamos batallando. Los que tenemos empleo, afortunadamente en este país, ahora nos quieren bajar prestaciones y demás. ¿Que porque no hay dinero? Caray, pero si hay dinero para las campañas, si hay dinero para los regalitos, si hay dinero para las cenas en el central, para el uf, bueno. En fin, Beatriz Paredes y Mancera se destapan para el gobierno del DF. Estoy más puesta que nunca, exclama la gobernadora priista. El procurador capitalino acepta que aún no sea afiliada al Sol Azteca. Mientras tanto, otorga la UAM el honoris causa al poeta Hugo Gutiérrez Vega. Investiga la ONU abusos contra ocupas en Estados Unidos, Alemania, Francia y otros 13 países de la Unión Europea en zona negativa. Y termino con Rayuela, que dice, es de locos destaparse en plenas heladas decembrinas, haciendo alusión a Beatriz Paredes y a Mancera, que se destapan para el gobierno del DF. Un minuto antes de las 10 de la mañana. Buenos días, gracias por acompañarme en la lectura de periódicos. Y bueno, pues ayer también recibí una noticia de que Edmundo Ravelo será el nuevo dirigente del PRD, más de lo mismo. Y ya le había dicho Rodrigo Medina, hora de las ferias, la calle Constitución, el teleférico, el Museo de la Minería. No, hombre, es multiusos este señor. Le repito la página que amablemente nos dona un radio escucha, www.ujedysociedad.com. Véalo, muy interesante cómo estamos hasta el copete, como Peña Nieto, de contaminación y nos estamos muriendo de cáncer. Y las autoridades, bien, gracias. Ya bajó de peso el secretario de salud, pero no dice nada al respecto de la contaminación. ¿Qué?